Lo importante es saber que casi uno de cada cuatro olavarrienses muere por cáncer en Olavarría. Algunos datos de los principales son que es igual la frecuencia de 225 olavarrienses, en 2009, 225. La mitad mujeres y la mitad hombres, exactamente igual, cosa que es llamativo, porque en términos generales las tasas son mayores en los varones. En Olavarría en el 2009 son iguales, esto es para estudiarlo, evidentemente. ¿Cuál es el más frecuente? Bueno, ustedes saben, cáncer de pulmón y bronquios, que es absolutamente prevenible si no se fumara o si no se fumara en espacios compartidos. La mama de la mujer está en segundo lugar y es absolutamente prevenible, por diagnóstico temprano, por examen clínico, por mamografía cuando haga falta. Y después están los digestivos. Si los digestivos, el colon está en tercer lugar, pero si sumamos los digestivos están primeros. Y ustedes saben que la actividad física, el peso adecuado y una alimentación variada, rica en frutas y verduras, es un gran factor protector. Todo lo que aumentamos de peso, de sobrepeso, todo lo que tenemos de sedentarismo, todo lo que se come más de carne, son factores de riesgo. Evidentemente con esto se tiene que trabajar, y este paso del decreto del señor intendente del gobierno municipal en cuanto a los kioscos saludables en la escuela es una medida de salud pública invalorable. Los chicos no solo aprenden con conocimiento, aprenden con actitudes, porque no es solo que se le enseñe en el aula qué se debe comer, sino que salga ahí que coma, que haya para comer eso, no que se le enseñe una cosa y que vaya a comer otra. En cuanto a los cánceres por sexo, el cáncer de pulmón tiene predominancia en los varones. Si miramos a años atrás, era mucho más preponderante los varones. Si esperamos dentro de 10 años, no tengan duda que va a ser más frecuente en las mujeres. Ustedes saben que las mujeres están fumando más y los varones están fumando menos. Entonces vamos a una etapa de desarrollo de la evolución del cáncer de pulmón que incluso en Estados Unidos ha sobrepasado al cáncer de mama. Exclusivamente cigarrillo, y no es por ser monotemático, ¿no? Pero este es el tema. Y una de las últimas cosas para contarle de lo que pasa en Olavarría en el 2009 es que casi el 40% es en menores de 70 años. No es el cáncer en personas mayores. 40% menores de 70, ustedes saben que la expectativa de vida pasa a los 70 años. Y dato importante, hay muchas muertes entre los 20 y los 50 por cáncer, incluso en menores de edad, menores de un año. Entonces el cáncer es frecuente en todas las edades, tiene un impacto importante en la población y en todos los grupos etarios.